Ay, qué bello es Veracruz, el puerto más afamado, el puerto más afamado. Ay, qué bello es Veracruz, con su faro y su alumbrado, refleja en el mar su luz. Ay, qué bello es Veracruz, el puerto más afamado. Ay, ay, Veracruz hermoso, nunca te podré olvidar, por ser tus playas lejanas un encanto sin igual. Ay, ay, Veracruz hermoso, nunca te podré olvidar, por ser tus playas lejanas un encanto sin igual. Jarochas tan hermosas, toditas son de valor, toditas son de valor. Tus jarochas tan hermosas, parecen rosas preciosas, que fascinan con su olor. Tus jarochas tan hermosas, toditas son de valor. Ay, ay, Veracruz hermoso, nunca te podré olvidar, por ser tus playas lejanas un encanto sin igual. Ay, ay, Veracruz hermoso, nunca te podré olvidar, por ser tus playas lejanas un encanto sin igual. En sus más grandes ramales el sol refleja su luz. El sol refleja su luz en sus más grandes ramales, sus dos grandes forestales de mi lindo Veracruz. En sus más grandes ramales el sol refleja su luz. Ay, ay, Veracruz hermoso, nunca te podré olvidar, por ser tus playas lejanas un encanto sin igual. Ay, ay, Veracruz hermoso, nunca te podré olvidar, por ser tus playas lejanas un encanto sin igual.